no te muevas tanto, no te muevas tanto, porque el chubibaca viene pegando. Presten atención, presten atención, que las rubias y motochos bailan como lo hago yo. Splash, splash. Uno, dos, tres, cuatro. DJ, la banda de Lechuga. Págate, págate, agacha la colita, toca el suelo, mami. Sube que te sube, que te sube, que te sube, sube hasta la nube. Baja que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja. Sube que te sube, que te sube, que te sube, que te sube, que te sube hasta las nubes. Dale lechuga, dale lechuga, dale lechuga. Chiqui chiquitita, baila la tarima. En el escenario todos te están mirando, bonitas son las luces, te están alumbrando. Y baja porque viene sonando la banda de Lechuga. Bájate, bájate, agacha la colita, toca el suelo, mami. Sube que te sube, que te sube, que te sube, sube hasta la nube. Baja que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja. Sube que te sube, que te sube, que te sube, que te sube, que te sube hasta las nubes. Dale lechuga, dale lechuga, dale lechuga. Chiqui chiquitita, baila la tarima. En el escenario todos te están mirando, bonitas son las luces, te están alumbrando. Mira el sub y baja porque viene sonando la banda de Lechuga. Agacha la colita, toca el suelo, mami. Sube que te sube, que te sube, que te sube, sube hasta la nube. Baja que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja, que te baja. Sube que te sube, que te sube, que te sube, que te sube, que te sube hasta las nubes. La banda.